Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Bien, segunda hora y segunda hora con nuestro deportista, nuestro... ¿Es deportista? Perdón, sí. me iba a corregirme, pero futbolero, sí, es futbolero. ¿Jugás otra cosa, Nacho? Nacho Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo. Feliz día del periodista también para vos. No, por favor, muchas gracias y saludos para ustedes, por supuesto. Feliz día, Nacho. Feliz día para ustedes. Epa, no somos periodistas. No importa, pero lo ejercen y lo hacen tan bien hace tantos años, ¿no? Así es, nos gusta mucho hablar, opinar y el micrófono. Dale, contanos, Nacho, que hace un tiempito que te extrañamos así, poder escucharte y sí, hablar sí. con vos y que haya un ida y vuelta. Sí, está bueno este ida y vuelta. Y escuchaba recién la música de fondo que puso Oscar, sí. La Copa América. Bueno, hoy además de la AFA y todo el quilombete que hay ahí adentro, sí. El tema del día es la AFA, la Copa América. Ajá. Bien digo, porque en el día de mañana nuestra selección va a estar nuevamente en la cancha, va a ser sí. en Chicago, se va a estar enfrentando a Panamá. Hay un solo antecedente de Argentina-Panamá, sí. fue en el 2009. Dirigida a Maradona, ganó Argentina 3-1, sí. un gol de Federico, el ex Independiente, y dos goles de Bergesio, hablamos de un ex Racing y San Lorenzo. Bien, da para chiste, disculpame, ¿no? Porque Panamá está en los papeles de la selección, Panamá Paper, Macri... Yo no quise decir nada para no derivar el tema. No, pero sí, vos decías que jugó una sola vez y ganamos. Y ganamos, sí. Volviendo al tema de los Panamá, ya que estoy, les puedo tirar un bocado. Dale. En Twitter, si tienen una posibilidad, vean los memes que hay entre Macri y Messi. Y porque, de hecho, Messi tuvo una lesión, entonces en el primer partido no fue titular, de hecho no jugó ni un minuto. Y ahora hoy lo confirmó el Tata Martino que va a ser titular, pero se armaban memes diciendo Macri y Messi van a estar en el banco frente a Panamá, el banco Panamá, bueno, sí, claro, un chiste. Claro. Bueno, sí, si no hay nada raro, el equipo va a formar con Romero, Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo, los cuatro del fondo de memoria ya, Augusto, Mascherano, Vanega, sí. Di María, Higuaín y ya sin dudas, Messi, Lionel va a volver a ser el capitán y el número 10 de nuestro querido equipo nacional, que viene bien. La verdad, a mí me gustó el encuentro que se realizó en la primera fecha frente a Chile. Sí, recordamos que Chile fue el campeón de la última Copa América el año pasado, que justamente nos gana a nosotros por penales. Un Chile que viene en transición, cambio de técnico, cambio de jugadores, cambio de táctica, es toda una mezcleta lo que está viviendo el equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi, pero Argentina sin su estrella, sin el mejor jugador del mundo, por qué no decirlo, supo ganar y bien, me gustó mucho el primer tiempo, el segundo tiempo mejoraron puntos claves como Vanega y Augusto Fernández, me parece las piezas interesantes a tocar, ya que están en el medio, cerca de Mascherano, un Mascherano regular que siempre cumple pero y siempre, es el alma del equipo, hay que decirlo. Hoy Maradona decía que en una charla así informal que tuvo, que a micrófono abierto sin que él se diera cuenta, le dijo a Pelé que Messi no tenía la posibilidad de ser el líder, no tiene personalidad no para tiene ser personalidad, líder. Eso dijo. Eso dijo. Bueno, ¿para qué tenerla si tenés a un capitán sin cinta como es Mascherano? Claro. Messi que se dedique a jugar y hacer goles, que la verdad lo hace muy bien. Hay que ver qué entiende Maradona por personalidad, ¿no? Sí, Maradona me gusta mucho como jugador, todo lo que quiera, pero fuera de la cancha es otra cosa. Y por ahí en la cancha le ponía toda la garra que le tenía que poner y le ponía mucha garra y jugaba roto y jugaba igual. Pero yo no sé qué para él es tener personalidad, ¿no? Sí, personalidad en el equipo para ser líder, ¿no? Recordamos que Messi, con su problema judicial en España, el amistoso en el cual se lesiona frente a Honduras hace dos semanas, él viene nada más por cinco días a jugar ese amistoso para estar con el grupo, para estar con el equipo antes de viajar a Estados Unidos para esta Copa Centenario de América, y después tiene que volver a España para justamente dar este juicio. Y me parece una de las grandes virtudes, ¿no?, que tiene Messi, de estar siempre con el equipo, más allá que tenga una voz en el vestuario, ¿no? Lo que hace Messi demostrando estas acciones de ir y volver en cinco días a hacer no sé cuántos kilómetros en avión y dormir mal y todo, me parece una de las grandes actitudes que tiene Lionel con el equipo, ¿no? Y más, mucha gente no entiende esto de viajar tanto. Ustedes que son viajados con Silvia, que anduvieron mucho en avión, es un lío. Sí, es tremendo, el avión es tremendo. No, te quiero preguntar esto, Nacho. Así como yo acuerdo con esto que vos estás, con tu opinión acerca de Messi, realmente, no, a mí no me cierra las otras voces que son absolutamente contrarias a Messi, son como en la vereda de enfrente, opinan que es esto, que es lo otro, que es lo de más allá, que es preferible. El otro día escuché a un periodista en un programa muy, muy, con muchos oyentes, de los horarios tempranos, digamos, primeros de la mañana, que el partido con Chile lo ganó la Argentina porque no estuvo Messi. No, yo no podía creer lo que estaba escuchando. No, es que el periodismo deportivo, desgraciadamente, ni siquiera era periodista deportivo, te digo, lo cual es peor todavía, pero bueno. Claro, no, sí, ¿en qué lo que se pasa transformaron? Que opinar libremente y sobre todo un tema que repercute tanto, ¿no? Argentina es una tierra futbolera desde Jujuy hasta Santa Cruz, hasta Ushuaia, todos los puntos de la Argentina. Hay gente que vive y ama el fútbol y se desvive por el fútbol, por su equipo o por la selección en este caso. Y opinar así libremente y más a un micrófono abierto. Pero para mí, a Messi dámelo siempre. Messi tiene que estar dentro de la cancha, sí o sí. Claro, una pierna en dos, en lo que venga, pero tiene que estar porque es el mejor. Jugando él, por lo menos tiene a dos encima. Claro, pero es inadmisible para mí que haya estas voces que dicen que es un amargo, que en la Argentina no gana, que gana allá en España. No juega por la plata. Que no gana porque no quiere, parece ser. Claro. Sí, que tiene ganas de viajar de España a Buenos Aires, por lo menos en las eliminatorias. Claro. O en Brasil, cuando fue el Mundial en el 2014. Claro. Como que no tiene ganas, ¿no? Claro, como que verdad, lo hace a propósito. Sí, no canta el himno, cuántas cosas. Es horrible, horrible esas voces. Sí, bueno, dale. Sigue. Pero no, desgraciadamente no se van a callar, que es lo preocupante, ¿no? De intentar de disfrutar un poco de Messi dentro de la cancha. Yo, por supuesto, como amante del fútbol y del deporte, siempre quiero ver grandes partidos, y más si es la selección, ¿no? Claro, entonces, por Messi supuesto tiene que estar. Bueno, en el día de hoy van a estar, en un ratito, en una hora para ser exacto, se van a estar enfrentando Uruguay y Venezuela, estamos hablando del grupo C, México y Jamaica, a las 11 de la noche. En el grupo A, Colombia 6 puntos, Estados Unidos 3, grupo B, Brasil 4, Perú 4, en el grupo C, México 3, Venezuela 3, estamos hablando de los puntos que tienen, y el grupo D, Argentina 3, Panamá 3, estamos hablando de los que están pasando a cuartos de final, no hay cuartos porque son 16 equipos, entonces directamente hay cuartos. Cambiamos de tema y hablamos un poco de la NBA, que se puso increíble, de las finales. Algo muy particular se está dando. Los primeros dos encuentros, hablamos de Golden State y de Cleveland, los dos equipos que llegaron a la final, tanto del oeste como del este. En los primeros dos encuentros fue goleada de Golden State. En el primer encuentro hicieron 104-89 y 110-77. En el tercero, cuando se muda la localía hacia Cleveland, fue 120-90 para los de LeBron James, que hizo 32 puntos. Entonces, hablamos de una localía muy pesada y la verdad que llama la atención, ¿no? A tantos puntos tanta de diferencia, claro, entre dos grandes equipos, ¿eh? De un lado está Thompson, Steve Curry, si se denomina, alguien que revolucionó el básquet, y del otro lado está LeBron James, que está disputando su sexta final consecutiva. LeBron James ya está grande, ¿no? LeBron James ya está grande, no es lo mismo que antes, está muchísimo más asistidor que lo hacía antes que goleador. Y ahora, pero se tuvo que poner el equipo al hombro y en el día de ayer hizo 32 puntos. Mañana se van a estar enfrentando nuevamente en Cleveland y vamos a ver, la serie está 2-1 para Golden State. Para mí van a ir a 2-2 y esto va a ser una de las grandes finales. Claro. O podría ser algo histórico, la verdad. Va a ser en terreno neutral, digamos. Con este tema de las localías. No, siempre uno es local. Si hay séptimo encuentro, mirá, siguen empatando. Vuelven al primero. Vuelven al que más, al que salió primero, claro, en la fase regular, que en este caso es Golden State, que superó todos los récords hechos y por haber. Cambiamos de deporte y hablamos de tenis. ATP 250 de Stuttgart. Hablamos de Juan Martín del Potro, 223 del mundo está. Pero le ganó 6-4, 6-4 a Milliam. Estamos hablando de uno de los top 50 del mundo. Ajá. Y está en cuartos de final de este, la verdad, este lindo ATP que hace de puntapié inicial de lo que va a ser Wimbledon, que se va a estar disputando la última semana de junio, ya a la vuelta de la esquina. Y se va a enfrentar en cuartos de final al francés Simon, que es el cuarto preclasificado de este torneo. Ajá. Hablábamos de Juan Martín durante todo el inicio del año. Y hablamos de su falta de físico. Me parece que es lo que Juan Martín del Potro está buscando. Se bajó de Roland Garros. Recordamos que los Grand Slam van a 5 sets. Uh-huh. O sea, muy largos son. Por eso yo no lo juego tanto. No llego ni a la red caminando. Claro. Estoy en colectivo. Se le hacía difícil llegar a los 5 sets. Y eso me parece que es lo que busca. Salió a hablar Daniel Orsanic. ¿Quién es Daniel Orsanic? El capitán de la selección de Copa Davis, y teniendo en cuenta que se viene otra ronda de justamente la Copa Davis, que es entre el 15 y el 17 de julio, dio a entender que Del Potro, Mónaco, Del Bonis y Pelá seguramente vayan a estar en esta fase contra Italia, y se va a estar disputando en tierra europea. Así que buenísimo las noticias que traigo de Juan Martín del Potro, que el día de mañana... Sí. Estamos esperando todo, ¿no? Un despertar de Del Potro. Sí. Esperemos que se ponga bien físicamente, que es lo que más queremos, porque también se viene los Juegos Olímpicos, falta un poquito más, 2 meses, va a ser en agosto esto, pero Juan Martín del Potro quiere estar el ranking asegurado, protegido, como se le denomina, le permite estar en Río de Janeiro, pero todo depende cómo le responda el físico en estos torneos que la verdad valen la pena verlo, porque está haciendo un buen tenis, pero todavía se lo nota como un poco que cansado y que no llega a estar al 100% en su nivel físico. Bien. Bueno, Nacho. Buenísimo. Che, qué completo siempre. ¿Sabes que no está completo? No, me falta el horario de mañana de la selección. Mañana la selección se va a estar enfrentando a Panamá a las 22:30. Ahí está, eso no. Si tenés ganas de hacer algo un poquito antes, a las 8 de la noche, sí. Chile-Bolivia. Ajá. Así que, lindos encuentros. El de Chile-Bolivia define mucho, los dos equipos tienen 0 puntos, el que pierde se queda fuera. Yo creo que Bolivia tiene que quedar fuera. Y se va a quedar Bolivia. Porque la verdad, Panamá no es uno de los equipos fuertes de la Copa América y perdió en la primera fecha. Entonces Chile tiene las de ganar en ese encuentro. Argentina, para ser sincero y nos ponemos un poco objetivos, le va a ganar a Panamá y va a clasificar a cuartos de final. Claro. Yo siempre he escuchado, Nacho, que los partidos hay que jugarlos. No, por supuesto. ¿Cierto? Por supuesto. Así lo que tiene el fútbol de divertido es que es la dinámica de lo impensado, diría Dante Panseri. Dante Panseri, claro. Entonces siempre hay que jugarlos y hay que ganarlos. Pero en los papeles, digamos, en los números, como dicen los que saben, tenemos las fichitas para ganar. Bueno. Sí, tenemos la fichita a ganar. Más si juega Lionel Messi, como hoy lo confirmó el Tata Martino. Bueno, muchas gracias, bien, Nacho. Como siempre, muy, muy interesante lo que nos contás y yo aprendo mucho, mucho. Bueno, Oscar Silvia, muchísimas gracias a ustedes. Y en cualquier momento nos estamos hablando. Dale, gracias, un abrazo. Chao, un abrazo. Fue Nacho Fernández Lirio con los deportes.